los primeros contactos con la música, digamos, especialmente fue en la iglesia de Holiness, George Watts. Y este otro tema se llama Memories of You. Estudió trombón en un principio, pero dada la incompetencia de su profesor, desvió su atención hacia el cello. Un amigo suyo le dijo, ese instrumento es más para blancos que para negros, y entonces se decidió por el contrabajo. Y este otro tema se llama Daisy Moods. Este es el gran contrabajista Charles Mingus. Durante su adolescencia escribió un gran número de piezas musicales avanzadas, muchas de ellas en la línea del Third Stream. Y cerraremos con este tremendo tema que se llama Flamingo. Thank you. Thank you. estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva Estéreo, 106.6. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias.